Desinformémonos. Crea una voz para tu boca, sí. Desinformémonos. Tu dignidad que nadie la toca, sí. Desinformémonos. Virtual espacio para usted, señor. Desinformémonos. Razón abajo, izquierda, dirección. Desinformémonos. Si usted quiere la verdad y hablar del quién, del dónde y cuándo, desinformémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Si usted quiere la verdad y hablar del quién, del dónde y cuándo, desinformémonos en lucha, ven a tu espacio comunitario. Desinformémonos en lucha, sí. Espacio comunitario. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. ¡Ey! ¡Ey! No se lo digas a nadie. Estoy vendiendo boletos para ver si nos ponen el tab de una santa vez. ¿Quieres uno? ¿Un boleto? ¿Cuánto cuesta? Si eres navarro, 4.790. Y si eres de la CAF, 60 eurillos más, 4.857, pero luego el billete te sale barato, barato. Pero tú estás loco, quítate de en medio, anda. No, no, TAP, no, no, TAP, no. A Parmilla, Milloy, Milloy, Milloy. No más dinero para la destrucción. Guztion artean AHT geldituko dugu. Animo eta aurrera. Un saludo a todas y todos los que estáis al otro lado de la FM 100 en Sinchiliquirratia. Bienvenidos a este asalto que realizamos hoy sábado 18 de octubre para la acción desinformativa Geiser RTGA en Sinchiliquirratia. Este asalto que realizamos hoy a las ondas tiene que ver con una visita que nos realizan compañeros de Lille en unas jornadas que se presentan ayer, ya tuvieron un pequeño inicio, y se presentan esta tarde en Donostia. Donostia es dago salgai. Para ello están con nosotros los integrantes de Lille y un compañero también, que José, que viene desde Murcia, que nos va a presentar una revista, y Miquel, que forma parte un poco de la organización de estas jornadas y que va a ser un poco también interlocutor de esta acción desinformativa Geiser RTGA en Sinchiliquirratia. Para comenzar, aupa Miquel. Aupa, cayó. Pues si te parece, serás tú el que un poco nos presente la mesa que tenemos aquí un poco organizada. Sí, bueno, pues un poco como has comentado, hoy dan comienzo en Donosti unas jornadas que organizadas bajo el lema Donostia es dago salgai, bimillamasei desocupatu, o sea, Donostia no está en venta, desocupemos el 2016, pues que son unas jornadas un poco para, pues eso, impulsar la crítica y la contestación a la capitalidad europea de la cultura, ¿no?, del 2016 en Donosti. Y en relación siempre también con el modelo de ciudad, turistificación, mercantilización y todo eso que vemos, ¿no?, por nuestra parte, que esto fomenta, ¿no? Un poco desde los últimos meses nos vinimos reuniendo unas personas, todavía no somos un grupo conformado así, pero bueno, sí que compartimos bastantes puntos de vista y hemos preparado eso de cara al otoño, unas actividades, y esta tarde pues es una charla, debate, mesa redonda, luego hay un lunch y luego un payaso que viene de Xuberoa, que se ofreció, al tener conocimiento de esta actividad, se ofreció a actuar él, Pierre Gisbert. Entonces va a ser esto en el Gasteche Corchuenea. Y pues un poco eso, el tema va a ser pues las capitales culturales y el modelo de ciudad. Y por un lado vendrá Andeka Larrea de Bilbo, ¿no?, que nos va a exponer un poco desde un análisis, pues desde el punto de vista de Euskal Herria, de las ciudades vascas, de qué discurso están promoviendo con el marketing, no sé, bueno, Andeka Larrea hace su aportación. Y luego tenemos aquí pues de Lille, que han llegado pues Tomás y Fabián, ¿no?, Pues Lille es una ciudad en el norte de Francia, sí, que fue capitalidad europea de la cultura en el 2004. Ajá. Y entonces conocen bien pues lo que supuso esa capitalidad pues en la transformación social urbana, ¿no? Que ha supuesto para Lille, y un poco nos hablarán de ello y también del papel de los verdes, ¿no? El Partido de los Verdes en ese proceso. Un poco expondrán un poco lo que ha supuesto la capitalidad en Lille, ¿no? Un poco, sí, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Y luego, por otra parte, pues eso, está aquí José, que es de Autónomos de Murcia, porque estas tres personas también han venido aquí antes de ayer, presentaron en Bilbo y ayer en Donosti una revista que se llama Maelstrom, un poco sobre la crisis del capitalismo, un análisis de diferentes países y así, que al final de la entrevista ya comentaremos también un poco, ¿no?, sobre la revista esta, bueno, que están por aquí también con ese motivo, ¿no? Muy bien, Miquel, pues entonces, como veas, preséntanos un poco a los compañeros llegados y vamos ahí. Pues bueno, eso, habéis venido, os hemos invitado, ¿no? Tuvimos conocimiento vuestro y, bueno, que ahí también pues se realizó una capitalidad europea en Lille. Y, bueno, ¿qué idea principal queréis exponer esta tarde a la gente de Donostia, ¿no? Un poco en este debate, que la aportación por dónde va a ir, sobre todo. Hola, ante todo. Sí. Ante todo, gracias por la invitación. Que hemos venido para hablar de lo que pasó en Lille en 2004, cuando Lille fue capital europea de la cultura, que fue un dispositivo muy fuerte que ha empujado una transformación de la ciudad muy bestia. Y entonces queríamos hablar un poco de toda esta transformación y todo el dispositivo de la capital europea de la cultura, a qué sirve, a qué fin sirve. Y por eso hemos venido, para animar al debate de esta tarde. Y lo que podemos decir así, la primera cosa es que, ante todo, este dispositivo no es para regalar cultura a la gente, pero es para vender a la ciudad. Que eso tiene que ser claro, y entonces lo adelantaremos, pero hemos sacado un libro en 2004 que se llama La fiesta se acabó, La fiesta ha acabado, perdón. Y entonces, a partir de este libro, con varias gente de Lille, es un libro colectivo, hemos pillado el dispositivo de Lille 2004, Capital Europea de la Cultura. Son varios textos, como varios enfoques, varios ataques de este dispositivo que el Ayuntamiento ha puesto en 2004 en Lille. ¿Y qué destacaríais igual de...? O sea, ¿qué fue la capitalidad? ¿El año ese qué supuso para vosotros? O cómo, en primer lugar, ¿qué es? ¿Cómo funciona una capitalidad? ¿Cómo repercute en la población, no? Primero, igual, o... Que es un gran follón, que hay de todo, siempre de todo, en las calles, en cada parte de la ciudad, que es como fue como un rollo compresor, ¿sabes? Que es bastante difícil de criticar. Porque es algo que te da valores muy positivas de apertura, de no sé qué, de convivencia, de sostenibilidad y todo eso, como algo demasiado positivo que entendemos que sacas quelque chose, que esconde algo. el libro de La fiesta ha acabado, lo empezamos diciendo un poco como una broma, digamos, cuando hay un cordón de antidisturbio que viene por nosotros, sabemos cómo responder, hacemos barricadas, sabemos cómo responder a este ataque, o vamos huyendo, pero lo vemos. Pero cuando te echan unas fiestas así en la calle para vender la ciudad, es mucho más difícil de responder en esto. Y entonces hemos reflexionado cómo responder a este tipo de ataque, a esta ofensiva del capital que viene para vender o para comprar nuestra ciudad, nuestro espacio. Y entonces, cómo responder a esto. Y la primera cosa que hemos visto es no entrar en una crítica de la programación o decir si es una buena o mala cultura, si el artista está bueno o malo, pero de ver el dispositivo en su conjunto y a partir de ahí desmontar la farsa que es. ¿Con qué objetivo organizan estas capitalidades? ¿Qué objetivo tienen? Tenemos que conocer un poquito la historia de nuestra región, que me parece que está muy similar con San Sebastián, que fue una región muy industrial, con industria textil, con minas de carbón y todo eso, que todo se ha caído en los años 60, 70, 80. Y ahora la ciudad tenía una imagen muy pobre, muy triste, con la lluvia, con no sé qué. El paro y la miseria. Es una antigua ciudad industrial que tiene toda la región, tiene un nivel de paro, uno de los más altos de Francia. Y entonces, para renacer económicamente, tiene que cambiar su imagen. Y cambiar su imagen para atraer el capital, para atraer las clases medias, las clases, las clases creativas, las clases conectadas, las nuevas clases que hacen la economía del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Entonces, los padrones y el alcalde socialista se han visto en los años 80, a partir de los años 80, para decidir juntos qué hay que hacer para un renacimiento regional. Y ellos querían organizar un evento de promoción europeo para decir que, oye, nosotros existimos, somos Lille y es fun, es cool vivir aquí. Y de un cierto modo, además, funcionó. Sí. Es decir que antes del 2004, podemos añadir que antes del 2004... una década antes han preparado todo el terreno. Es decir que primera cosa hicieron llegar el tren rápido, el TAV, en Lille, que conecta Lille a París en una hora, Lille a Bruselas en media hora y Lille a Londres en una hora y media. Y entonces, una vez que hubo esta conexión, la segunda fase... El túnel también. El Eurotúnel, ¿no? El Eurotúnel, sí. Para juntar Londres. Y una vez que esas conexiones estaban, la cosa era de preparar un barrio cerca del centro, que se llama El Viejo Lille, que era un barrio muy popular y que han transformado totalmente para echar a los pobres y acoger la gente de la pequeña burguesía. Y entonces, una vez que todo este dispositivo en la ciudad ya estaba hecho, todas las infraestructuras estaban hechas, ya han querido vender la ciudad. Ya lo habían transformado y la querían vender. La primera cosa, que bastante divertida, es que Lille se había apuntado para hacer en 2004 para recibir los Juegos Olímpicos. Y entonces hubo toda una propaganda para que Lille la sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, esto. Pero lo perdieron. Y entonces casi Lille había podido ser la ciudad del deporte. Pero como han perdido los Juegos Olímpicos, se han pillado la capital europea de la cultura. Como una consolación. Han pasado del deporte a la cultura, pero... Para ellos es igual. El tema era de tener un evento importante para poder vender la ciudad. Hay que entender que desde los años 80, los caciques o son políticos con mucho peso, ¿no? Se han entrado como en una competición entre las ciudades, que es una cosa loca, ¿no? Entonces, cada cada ciudad tiene que ser la más dinámica, tiene que ser la más ecológica, tiene que ser la más conectada con trenes, con aeropuertos y todo, con eventos culturales. Y es algo un poquito loco, ¿no? Que es como un hecho liberal, pero de territorios, ¿no? Como, entonces, sí. Ahora Lille es una marca. Es una marca que es cultural, como si fuera Nantes, es una marca ecológica, no sé, Grenoble es una marca que defiende la innovación y todo eso. Entonces cada ciudad tiene que tener una propaganda sobre no sé qué, una para venderse. Sí. Y se nota claramente que hay una competición entre ciudades. Y eso, esto, para entenderlo, hay que entender también que va con la transformación del trabajo de cuando, digamos, antes. Lille antes era una ciudad industrial, toda la región de Lille era una región muy industrial, que había minas de carbón, que había siderurgia, textil. Siderurgia. Lille era principalmente industria de textil. Y entonces cuando toda la industria se ha trasladado principalmente a Asia, a China, y todos los talleres grandes del mundo que son en China, Vietnam, etc., que en Lille y en todas las otras ciudades el trabajo, las inversiones no se hacen en función de la materia prima que hay en el suelo, como en el carbón, o de infraestructura que están para la industria, pero lo que llama la inversión es la, entre comillas, una calidad de vida, o para decirlo mejor, una idea de una calidad de vida. Y es decir que para llamar a los inversores, la cosa es de hacer de Lille una ciudad donde está bien vivir, donde la gente, la pequeña burguesía que trabajan de internet y todo eso, que pueden venir porque Lille es trabajar y disfrutar. Uh-huh. Ahí un poco tenéis La Fête Finie, que es un poco sobre la cafetería, y luego otro libro que hicisteis, L'Enfer Vert, que es el infierno verde, igual, que yo inicialmente tuve conocimiento de vosotros en ese libro. Un poco habláis un poco de eso, ¿no? Un poco el cambio social y económico, bueno, no sé cómo decir, el papel de los verdes, no, como a qué se ha volcado Lille, ¿no? Un poco a uh-huh. partir de es que para mí los verdes son los mejores amigos de este nuevo capitalismo, los mejores gestores de esta nueva ciudad que está conectada, que está ecológica y todo eso, que te da un medio urbano con parques, con no sé qué. Hombre, se ve una evolución de ellos, ¿no? En el libro, yo creo, ¿no? También desde que empezan en los 70 hasta la época final se ve una evolución, ¿no? De los verdes un poco, uf, ¿cómo decir? Que asumen cada vez más todas las, ¿no? Sí, sí. Se han ido como un movimiento un poco romántico de crítica del progreso, del desarrollo, de la industria, a una clase tecnocrática, que son los mejores tecnocráticos de la ciudad que viene con los problemas de polución, no sé qué, para gestionar todo eso, y también ayudan a la densificación, sí, de sí. la ciudad. Como hay que atraer nuevas personas, hay que densificar la ciudad, y eso necesita gadgets tecnológicos para artefactos para racionalizar la ciudad, para que todos juntos podemos vivir en un lugar pequeñito, poner muchas personas en un lugar pequeñito y en un medio cool, un medio tranquilo, no sé qué. Sí, habláis un poco mucho de las tecnologías, ¿no? Cómo se ha volcado y bueno, sí. Me acuerdo de un detalle en el transporte público, es que aquí no hemos contestado nada de los chips, esto, bueno, ¿no? Hay en nombre de la seguridad en el transporte público, como finalmente los verdes se meten en una dinámica que lleva un control social, ¿no? También de la movilidad de la población, bueno, hay, o sea, ayer estuvimos viendo en Donosti contigo la calle Mayor, ¿no? Sí, sí, que están las Smart, ¿no? Han puesto carteles en toda la calle Mayor, nos hemos fijado, Smart Calea, la calle Smart, la calle inteligente, ¿no? Supone, ¿de qué se trata un poco esto de, se habla mucho de ciudades inteligentes, ¿y qué es eso? Lila anda por ahí, ¿no? Un poco actualmente, ¿no? También, pregunto. Sí, sí, que podemos decir que... Que cuando la idea es de hacer una concentración cada vez más densa dentro de la ciudad, la idea es de gestionar los flujos de los trabajadores y entonces de ejercer un control aún más alto del transporte y de la gente de los flujos de trabajadores, los flujos de mercancías. Uh-huh. Y entonces hemos visto el año pasado en Lille que han sacado una nueva carta de metro, bueno, una carta de vida que tiene un chip RFID, sí. De un chip de, ¿cómo se dice? Es un chip que comunica con las máquinas, ¿sabes? Uh-huh. A distancia. Y entonces con esto esta carta de vida te permite de tomar el metro, de ir a la biblioteca, de pagar, de ir a la biblioteca cuando pidas un libro. Pero entonces todas estas informaciones están guardadas en un ordenador y ellos pueden ver que tú, Miguel, has pillado el metro a las 10:47 a tal estación, saliste a otra estación y después te has pillado un libro en la biblioteca, tal libro, y después te fuiste a la cantina a comer a la cantina de tu empresa y tus niños fueron a su cantina o han faltado a la cantina de su escuela. Y esto les dan una cantidad de información sobre las empresas también, ¿no? Bueno, pero a las empresas. Y a las empresas. Y eso les dan una cantidad de información. Y con esta cantidad de información lo venden diciendo es para mejorar el flujo de la mercancía de los trabajadores. Pero también puede servir a un mayor control social. A la policía, a todo. Los datos después se comparten entre todos los gestores. Ayer un poco me comentabas también como un carácter que fue la capacidad de integrar todo, ¿no? Del sí. Lille 2004, como que integraba cualquier ¿puedes un poco hablar de eso? En Donosti yo creo que tiene esa gran esa intención también integrar, o incorporar eso es una dinámica muy, muy potente que se ha desarrollado en Lille 2004. Era de ver que la capacidad de la ciudad, pero eso es una dinámica propia del capital, pero muy desarrollado en este momento en 2004, que todos los pequeños grupos, todos los artistas, todo, hasta los grupos punky estaban invitados a tocar adentro de los eventos Lille 2004. Y pero lo importante era que todo el mundo tiene el sello Lille 2004. Porque cuando todo el mundo tiene el sello Lille 2004, es un poco forzar una unidad un poco de todos los eventos y de toda la gente que participan para con la idea de vender la ciudad. Y lo consiguieron, Sí, sí, claro, porque también es como una oportunidad para los amigos que hacen teatro, que hacen música, no sé qué, de ganar, no sé, 200 euros para hacer los bufones para las personas, no sé qué. Por el ayuntamiento. Sí, sí. Entonces es algo crea como una gran zona gris donde todo el mundo está contra, pero también dentro, y se hace así algo muy impalpable, ¿no? intangible, que está difícil de salir. Y después sí que funcionó, por ejemplo, hace poco fue en Marsella. Me he recordado que fue en Marsella hace 10, 15 años, entonces, antes de Lille 2004, y hablando con la gente de Marsella, que nunca habían venido en Lille, me dice: ah, vives en Lille, pero tiene que ser horrible, ahí hace frío, ahí todo el mundo está al paro, hay muchos alcohólicos, ahí es, bueno, una imagen así de una región así muy pobre, muy de gente alcohólica, de que el cielo siempre está gris y todo eso. Y ahora he vuelto en Marsella y hablando con gente que nunca han venido a Lille, pero cuando digo, sí, soy de Lille, la gente dice: ah, qué bien, parece que hay mucha cosa, ¿no? Allá, mucha cultura, que se mueve la ciudad, parece que es muy joven, que han vendido una imagen de Lille que está transformada, la realidad. Sí, sí. No está muy transformada, que hay todavía mucha pobreza, mucho alcoholismo y todo eso, pero, y muchos parados, pero la imagen desde afuera ha cambiado mucho. Y el problema es que también funciona, es que también está utilizado con la promoción inmobiliaria, con las nuevas empresas tecnológicas y todo, para la gentrificación, uh-huh, ¿no?, del centro, ¿no? Uh-huh. Que la ciudad se está transformando, pero a un ritmo terrible. Cada año se puede ver que hay que la gente está diferente, que por ejemplo hay mucho más turistas y hay estudiantes y hay no sé qué, y muchos conciertos, muchas exposiciones, y el problema es que está funcionando. Y por ejemplo después 2004 han seguido todos los 12 años hacen un gran evento que se llama Lille 3000, y cada dos años hacen como si fuera una capital europea de la cultura, con poco menos dinero seguro, pero con grandes éxitos. Y lo que pasa es que en 2004 la ciudad tenía que atraer las personas, y que 10 años después estas personas están aquí. Tenemos Microsoft, tenemos IBM, tenemos Cisco, grandes empresas ahora. Y la cultura está utilizada ahora para apoyar sus políticas económicas. Por eso hacen muchas exposiciones o conciertos que son hibridación de arte y de tecnología. Muchas cosas de arte numérico, de arte digital, y por ejemplo toman las empresas de tecnología y organizan con ellas exposición en los centros de arte, y al inverso utilizan los artistas para organizar exposiciones dentro de las empresas, y hay como una comunión, ¿no?, entre esas dos. Entonces, la cultura es como un apoyo cultural y un nuevo imaginario para una nueva economía y una nueva ciudad. Bien, echándole un ojo al programa cultural de Donostia 2016, nos choca bastante ver un lenguaje extraño, chirriante, en el que se habla continuamente de laboratorio. La ciudad como un laboratorio, como si la ciudad estuviera en continuo cambio, experimentación, y como si en ella hubiera posibilidad de aventura, tapando un poco la realidad, ¿no?, del trabajo asalariado, del sector servicios, en Donosti especialmente, del consumo tan exacerbado. Y bueno, esas palabras de conectar creatividad, conocimiento, energía ciudadana, de multiculturalidad, de talento, ese lenguaje se utilizó en Lille en el 2004. Exactamente lo mismo. Exactamente las mismas palabras. Fuimos la ciudad de la solidaridad, en 2004. Y la otra palabra fue la metamorfosis. La metamorfosis de la ciudad. Sí. Entonces, puedes hacer cosas artísticas, creativas sobre las metamorfosis de no sé qué. Y también la ciudad se está metamorfoseando. Sí. Y los. Les maisons folies. Bueno, sí que han utilizado muchas antiguas fábricas que fueron cerradas, han organizado dentro centros culturales como símbolos de esta transformación, de este renacimiento. Pero la cultura no es un fin, es un medio, un medio para transformar la ciudad. Este lenguaje que es, pues es ahistórico, porque no habla de historia, a fin de cuentas, es un lenguaje también posmoderno. ¿Vosotros creéis que oculta de algún modo un pasado, ¿no? Un pasado de lucha, un pasado de experiencias fabriles, y de alguna manera el lenguaje está como modelando el imaginario colectivo de la gente, quiero decir, generando una especie de amnesia colectiva para olvidar lo que fue Lille o su historia más reciente? Totalmente. Que Lille tiene como ciudad industrial una larga historia de luchas sociales, de luchas obreras, y viendo estos centros de la explotación como las antiguas fábricas y poniendo una nueva vida cultural adentro con el tono simpático, el tono modernillo, así de les maisons folies, las casas locas, lo llaman, es exactamente una manera de ocultar el pasado de la explotación y poner un nuevo toque simpático sobre el pasado. Es que reutilizan la cultura popular. La digieren, ¿no? Digieren, sí. Pero le dan una nueva imagen, ¿no? Es como utilizan los carnavales, por ejemplo, pero en el mismo momento lo falsifican, ¿no? Es como una cultura popular, pero de plástico, ¿no? Los carnavales fueron organizados por las personas que vivían en los barrios, y ahora es el alcalde que organiza y que pide a la gente de movilizarse para los carnavales. Y entonces es como un mariage de... ¿Una boda o así? Una boda del antiguo y del nuevo, pero siempre organizado por el alcalde. Sí, ayer me comentabas eso también, como a la vez han limitado mucho las actividades autoorganizadas o que no pasan por sus... Por su no sé cómo decir, por su mecanismo. O sea, ayer me comentabas, ¿no? En Donostia hay alguna también gente está preocupada ahí, hay para hacer pequeños conciertos en un bar, tienen problemas de la hostia, ¿no? Y a la vez viene la gran maquinaria luego, y comentabas que en Lille a la vez, o sea, han limitado mucho, ¿no? Cualquier otro tipo de actividad que no pase por sus canales, o no sé cómo decir, algo así, ¿no? Eso. Una cosa, toca una cosa importante, es que al final, que lo quieres o no, los actores de este tipo de evento son nosotros. Es un nosotros largo, pero son la gente. Es decir, que el ayuntamiento pide una movilización de la gente que vive en la ciudad para que se invierten en este dispositivo. Y la gente sale porque hay conciertos, hacen evento público en las plazas grandes o cosas así. No, mucha gente sale, eso sale a la tele y al final el público se hace actor, mismo contra ellos, pero se hacen actor de la transformación social. Porque lo que se está pasando después de 10 años, hace 2004 era... Hace 10 años ya, en 10 años hemos visto, como lo decía Tomás, una transformación de la ciudad tan fuerte que los precios del alquiler se están subiendo y que la gente propia de los barrios se están echando más a los afuera de los barrios. Por ejemplo, en 2004, todos nosotros, todos los compañeros vivíamos en Lille, en Lille mismo. Y ahora, cada vez más, vamos en las periferias de Lille, porque todos los amigos están viviendo ahora, bueno, una gran parte de los amigos viven en la periferia de Lille. Y entonces, en 2004 vienes para hacer una fiesta que te venden una fiesta, y 10 años después tú te encuentras en los afuera de la ciudad, porque estas fiestas, bueno, entre comillas, fiestas, eran para otros. Estos eventos al final te han puesto afuera de la ciudad. Y ahora son otras personas que disfrutan. Y ahora son personas con más pasta que se quedan en tu barrio y que disfrutan de tu barrio. De una cierta manera, fue una fiesta popular, o no popular, pero de masa, ¿no? Algo con mucha gente pobre que venía porque pasa no sé qué, cada día la televisión habla de Lille 2004 al nivel nacional, al nivel regional, y no sé, pasa algo, entonces vamos a ver. Hombre, decías que en la inauguración hubo 1 millón de personas, ¿no? Sí. Había como un durante la misma noche había un gran concierto sinfónico con, no sé, 100 tocadores. Sí, sí. Y después un concierto de rock de un grupo regional. Uh-huh. Y se ve algo muy postmoderno, ¿no? Vas a ver música sinfónica y después rock. Así puedes ver que todo se vale. Uh-huh. Durante un año puedes decir lo que quieres dentro de Lille 2004, pero hay que pasar, hay que... Uh-huh. No sé, todo se vale, es como un supermercado, es como un supermercado de la cultura. Bueno, no sé, un poco, ¿andáis en un colectivo ahora vosotros en Lille? Has comentado, bueno, igual poder decirlo. Ahora, bueno, estamos con Tomás en un centro social, animamos un centro social ocupado en el último barrio popular de Lille. Que se llama Moulin. El centro social se llama La Insumisa. Por la gente que pasa en Lille o que van a pasar en Lille, se puede ver en internet La Insumisa Lille, y hay toda la programación. Y entonces, que hacemos bastante trabajo también sobre cómo es sobre el barrio y cómo es el último barrio popular. Hacemos un trabajo sobre la gentrificación de este barrio, porque sigue con la misma onda de la cultura y cómo vender, transformar los barrios haciendo casas de cultura del ayuntamiento. Y justo el mes pasado, hace menos de un mes, han abierto un nuevo grande centro cultural de la cultura urbana, hip hop, en el barrio de justo al lado de nuestra Ocupa. Y eso es igual, han invertido 11 millones de euro para una casa, para esta casa cultural de hip hop. El hip hop a la base viene de la calle, ¿no? el rap no tiene casa, pero le pusieron una casa enorme, y eso atrae mucha gente modernía que le gusta este tipo de evento. Y bueno, van transformando el último barrio popular siempre con la misma mecánica cultural. Lo que fue muy interesante es que esta casa fue inaugurada por el alcalde y también el jefe de policía. Y el día después había un concierto de una chica que está bastante conocida, que tiene palabras muy duras contra la policía, ¿sabes? Entonces, no pasa nada. Tú puedes venir, dices lo que quieres, pero no pasa nada. Una vez que estás adentro, puedes decir un poco lo que quieres. Eso no importa. La cosa es crear el evento. Un poco comentabas ayer también que igual estaban en San Sebastián el director de Lille, porque ayer en Donostia han inaugurado oficialmente la sede, Y tú comentabas que el director del programa cultural de allá, como que cuando se le pregunta por qué se hace, hacéis esto, ¿no? Y que él que él dice no lo sé. Le hemos visto algunas veces para pedirle, pero ¿por qué este artista? ¿Por qué haces esto? Porque él dice que no tiene ninguna idea. No, hay que pasar, hay que mover, ¿no? Hay que mover. Pero ¿por qué hemos hecho papeles, tract, para, no sé, decir que esta exposición es la de EDF, es la de IBM, no sé qué? Y él no tiene nada que decir. Y lo dice tranquilamente, sin hostia, ¿no? No. Un poco no tengo ni una idea, solo... ¿Qué os parece? Igual, antes de un poco comentar la revista Maelstrom que presentasteis ayer, si José, si se te ocurre un último comentario igual sobre la capitalidad, igual de lo que has oído también, ¿no? Bueno, pues lo que estaban comentando me ha dado una sensación con lo que estabais diciendo de IBM y todo esto, ¿no? Empresas grandes, quiero decir, grandes multinacionales, que parece que han optado, en vez de por la producción, ¿no? Producir ordenadores o producir estas hostias, hacer un asalto a la cultura también, ¿no? La cultura como el último reducto que les quedaba a los capitalistas por colonizar, ¿no? Por tomar, apropiarse de la cultura, desgajarla de la gente y bueno, mezclarla, ¿no? Esa opción que habéis comentado de mezcla de arte y tecnología dentro de las empresas, esas opciones de utilizar las antiguas fábricas, que eran sitios de explotación, como ahora sitios de ocio, ¿no? Esto es como cuando llegaban los cristianos sobre las iglesias musulmanas, acababan sobre la mezquita, perdón, musulmana, y encima ponían la iglesia cristiana, ¿no? Parece un poco una política de tierra quemada, ¿no? Sobre el pasado, sobre la experiencia proletaria, pues se pone un lugar banal de ocio y que, bueno, pues veremos a ver qué pasa en Donosti en el 2016, si sigue esta tendencia o hay forma de parar esto un poco. Sí. Parecen cool, parecen tranquilos, pero lo que tenemos que saber es que IBM viene aquí para poner mil personas que van a trabajar para las infraestructuras numéricas de la industria militar y aeronáutica, para grandes empresas militares. Que los militares son bastante menos cool que los artistas. Y claramente que sí, este centro de IBM ha elegido Lille como ciudad para como su centro europeo de trabajo, que es porque Lille ha podido vender una ciudad simpática, una ciudad activa, una ciudad llena. Es por eso que IBM ha venido en Lille. El Lille 2004 atrae este tipo de empresas, este tipo de gente. La mecánica es esta. Lo que está extraño es que hemos ido a IBM para encontrar personas y cada persona está una persona, no sé, como todo el mundo que le gusta conciertos y todo eso, pero trabaja para una empresa criminal, ¿sabes? Que cada persona está tranquila, pero su trabajo es de racionalizar la muerte, no sé, pero tranquilo. Y la última cosa, cuando se ve por respeto a Donostia 2006, sí, no se sabe si va a funcionar como en Lille o no, pero la voluntad es, no puede ser otra cosa que la misma que Lille 2004. La voluntad de hacer un evento así es una voluntad de vender la ciudad. Si no, no tienes por qué hacer una capital europea de la cultura durante un año. No tiene sentido. Si quieres hacer cultura, si quieres organizar conciertos o si quieres, lo haces y ya. Pero hacer un evento así es por afuera. Es para vender algo a la gente de afuera. Y ha funcionado. Para acabar, podemos acabar con una cifra que es la alcaldía de Lille. Está muy orgullosa de decir que en Lille los inversores. Los inversores han puesto, porque hay grandes empresas que han puesto dinero por este evento, y los inversores por un euro invertido han recuperado 6 euros. Es decir, que es una masa de dinero bastante enorme. Entonces, sí que han vendido algo, sí que es más difícil de entenderlo que una industria de coche que saca un coche, lo vende y ves claramente. Y cuando te venden concierto en la calle, que además tal vez es un concierto gratis y todo eso, te dices, bueno, no venden nada, es solo simpático, pero no es simpático, están vendiendo su ciudad. Luego, pero y esas ganancias, digamos, que de las que hablan, ¿cómo se han repartido? Que es una ciudad que además desigual, ¿o no? Actualmente Lille hay desigualdades sociales, es decir, el reparto de eso, porque aquí también en Donosti recientemente nos han hablado de 250 millones de, es menos la relación entre inversión y ganancia de la que prometen, digamos, es menor, pero también es bastante, pero claro, el reparto es sobre todo a unos sectores hosteleros, comerciales o de industrias culturales, o sea, pero mucha gente hombre, hay empleo muy precario a la vez, eso fomenta también todo un modelo, una mayor precariedad a la vez, ¿no? Y claro, la inversión que hubo son grandes empresas que han puesto dinero en este evento. Podemos hablar de los supermercados Alcampo, Carrefour, cosas así, o también la SNCF, como aquí es la Renfe, bueno, la compañía de tren, y ellos han puesto dinero y han recuperado dinero, porque hay más gente que vienen, más gente que compran en su supermercado, hay más gente que pillan el tren para venir en Lille, ver todos los eventos que hay, y entonces sí que recuperan el dinero. Los hoteles también han puesto mucho dinero, Accor, el grupo Accor. El grupo Accor, cadena de hoteles, y en estas grandes empresas han recuperado mucho dinero. Hay dos niveles. Hay el primer nivel, que es el del turismo, de la hostelería, de la restauración, y el segundo nivel, que es una transformación más estructural gracias a la nueva imagen. Hay dos niveles de crítica de dinero. Vale. Bueno, presentamos en un par de minutos, por ir terminando, ir acabando, la revista Maelstrom. Bueno, el origen de la revista, digamos que viene de los compañeros de Lille, de nuevo, hicieron una especie de llamamiento hace aproximadamente 2 años o 2 años y medio a diferentes colectivos en el Estado español, bueno, y otros puntos de Europa también, y a ese llamamiento para hacer un periódico transnacional sobre la crisis, pues respondimos el colectivo Etcétera de Barcelona, el colectivo Autónomos de Murcia, el colectivo Tapaidis Tis Galarias de Atenas, un compañero que escribió sobre Alemania y Jorge Baladas, que escribió sobre Portugal. Aparte de los compañeros de Lille, con su aportación, hubo un par de artículos en la revista hechos por compañeros de París. La idea de la revista, bueno, era que saliera en diversos idiomas. Los compañeros de Lille trajeron para el Estado español 3.000 revistas, 3.000 periódicos, un número bastante ambicioso. Y bueno, para intentar distribuir esta revista, llevamos desde antes del verano, ¿verdad? Pues paseándonos por las diferentes ciudades, desde Barcelona a Valencia, de Valencia a Murcia, a Granada, a Madrid también. Y ahora, después del verano, habíamos optado por empezar a presentar la revista por el norte, por Euskal Herria, y nos tocó el jueves en Bilbo, en el local de DDT, y ayer en la casa ocupada de Itxas Gainka. Y bueno, si quiere comentar algo el compañero de Lille acerca de esto. Bueno, no es fácil de pasar de 2004, Capital Europea de la Cultura de Lille, a esta revista sobre la crisis que acabamos de sacar este año, que justamente, como lo has dicho, es una revista transnacional. La idea era que nos parecía importante en este periodo de crisis de tener un análisis radical, es decir, de un análisis que vuelve a la raíz de lo que produce la crisis, lo que es la crisis, lo que significa la reestructuración de la relación social capitalista en este periodo de crisis. Entonces, como lo has dicho, pensábamos que era más potente de hacer este análisis con diferentes grupos de diferentes regiones de Europa, para confrontar un poco los análisis. Y bueno, hemos visto que hay bases comunes y hay una dinámica del capital que vemos en todo, que actúa de manera un poco diferente según las regiones de Europa, pero que vemos que la dinámica es la misma. Y entonces que os invito a recuperar dónde se puede encontrar esta revista en Donostia. Bueno, lo hemos dejado en la Ocupa de Itxas Gainka, y supongo que la dejaremos en la librería Casilda, que tiene un ejemplar. Y luego, pues, compañeros de Beasain y de Irún, pues también tienen estas revistas y las iremos distribuyendo. Digamos que nos faltan todavía puntos de distribución, y en Bilbo, bueno, por supuesto DDT, porque tiene el local y ahí se puede comprar la revista o pedirla. Bueno, y no, pues igual, para ir acabando, ¿no? Igual, sí. No, si alguien también sobre la iniciativa que en Donostia estamos tratando de impulsar, ¿no? Así, las jornadas de hoy, esta tarde, el debate y tal, para más información, igual hay una página web, Bimia Amasei Desokupatu, o sea, 2016 en números, ¿no? Desokupatu con K en euskera, ¿no? Desokupatu WordPress. Un poco ahí la idea es ir colgando poco a poco, pues, informaciones, actividades que se hagan, o críticas, o aportaciones que cualquiera puede escribir también, ¿no? Para ir fomentando el debate, ¿no? Vemos sobre todo que hay una falta de debate, o sea, voy a ser, si en el caso de Donosti, o sucede que en este momento está Bildu gestionando esto, está en el ayuntamiento, en el gobierno a la vez, municipal, y decidió gestionar esto, con lo cual hay un ambiente un poco, en francés ayer comentábamos flu, o no sé cómo decir, lo que habéis comentado, zona gris, un poco de... O sea, sí que hay una cierta... Porque hubo un inicios de contestación en el año 2010, cuando fue promovido por el Partido Socialista, pero al relevarlo, ahora llevarlo a Bildu, pues hay gente que tiene, hombre, sí que hay una, yo creo, bastante compartido por la creciente turistificación, por ejemplo, el casco viejo, hay ya denuncias de la asociación de vecinos del casco viejo, hay ciertos temas que sí que preocupan, pero el tema de la capital se ve como algo ajeno un poco a todo ese proceso, cuando nosotros lo vemos de loco, o sea, como una operación que fue lanzada estratégica para vender la ciudad, no hacer marketing de la ciudad, y que ese es el igual esencialmente, ¿no?, el sentido de esta capitalidad. Pero bueno, entonces cualquiera que, si quiere ver información o así, pues en esa página web de Bimia Masei Desokupatu, 2016 Desokupatu WordPress, igual poco a poco a ver si vamos, bueno, difundiendo información y creando un debate y una contestación también en Donostia ante este evento que nos están vendiendo y que, bueno, que puede ser como una maquinaria, ¿no? También decíais, y un compañero que conoce bastante estos temas estuvo en Barcelona en el 2004, o sea, esto solo ha hecho empezar, ¿no? Que realmente no es una máquina propagandística de marketing, que entonces nuestra intención al menos es armarnos, ¿no? Armarnos y no sé cómo decir, frente a todo el cambio de la ciudad que viene a reforzar, y no es solo Donosti quizá, porque ya sabéis que, por ejemplo, hay algunos festivales programados en Irún. En relación al 2016 pretende abarcar más territorio. O sea, Donosti es el centro, pero hablan de la Eurociudad, ¿no? Como marco, ¿no? Incluso en Iparralde, igual quieren, en País Vasco Norte, quieren fomentar actividades. Es un poco arrastrar ahí un territorio mayor que el de la propia ciudad de Donosti, ¿no? Un poco que... Eso quiere decir que en la comarca, por ejemplo, en Rentería, en Orereta también, pues... Bueno, invitar a la gente a estar al tanto un poco de iniciativas que se vayan planteando igual ante esto, no sé. Y esta noche... ¿Si quieres decir algo? Sí. No. Sí, una... Ah, bueno, pues esta tarde, bueno, hoy 18 de octubre, eso, empezamos estas jornadas que hemos preparado con esto, unas charlas debate que estarán Dilil, Tomuso y Fabián, que han estado aquí con nosotros, luego Andy Calarrea, que he dicho de Bilbo, un poco va a ser el tema de eso, del modelo ciudad que fomentan, ¿no? Un poco con la capitalidad cultural, luego está el payaso este de Suberoa, Pierre Wisler. Esto va a ser a partir de las 5 de la tarde en el Gasteche de Corchoenea. Luego, como otras actividades que tenemos previsto, por ejemplo, el viernes que viene, o sea, el día 24 de octubre a las 9 de la tarde, vamos a proyectar el documental Bye Bye Barcelona en la Plaza de la Constitución, en el casco viejo de Donosti, que es un poco este vídeo, es una hora, y explica, recoge testimonios pues de toda la problemática que está generando la invasión turística, o sea, el bombardeo tremendo que están sufriendo en Barcelona, ¿no? Bueno, que Barcelona también decir que coincidió el Foro Mundial de las Culturas en el año 2004 con el de Lille, ¿no? Uh-huh. Y O'Donnell Orza, que fue el alcalde socialista que promovió esto en su inicio en Donosti, era un gran admirador de Barcelona. Uh-huh. Y tengo que decir que fue el inspirador, lo de Barcelona, la transformación para ellos era modélica, ¿no? Pues justamente ahora estamos viendo toda la... el conflicto social, ¿no?, que está generando en Barcelona todo este modelo de ciudad, también lo de Can Vies, que pasó, ¿no?, hace poco. Decir que en junio, por ejemplo, fue una vergüenza como el Ayuntamiento de Bilbao, de Donosti, perdona, invitó a Xavier Trías, al alcalde de Barcelona, y realizamos una pequeña protesta desde el colectivo, pues denunciando el modelo barceleno y que Donostia no está en venta, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, suscribieron cosas sobre la ciudad inteligente, acuerdos de colaboración de público-privadas. No sabemos el alcance de esos acuerdos, pero creo que el propio ayuntamiento actual ha llegado a un acuerdo ahora con el Ayuntamiento de Barcelona como si fuera modélico, ¿no? No sé qué denunciar eso. Y bueno, pues tenemos eso el viernes que viene. Y luego tenemos otras ideas. Bueno, vamos a hacer como una encuesta ciudadanista, un poco utilizando también la ironía o un poco también elementos de sátira o así, ¿no? Un poco en la calle, como una encuesta. Queremos hacer una ir y marcha, una marcha por la ciudad, mostrando como un tour de las desigualdades, ¿no? Un poco ellos, en Donosti estamos viendo una mercantilización de la hostia ya en algunas zonas del centro, donde las grandes cadenas comerciales como Inditex y otras, al parecer están pugnando y ya están ocupando grandes locales, pero están comprando cada vez más locales para comercializar, realmente convertirlo en una gran zona de comercial de esto, pero a la vez en Donosti hay zonas de fuerte desigualdad, ¿no? Pues era una marcha un poco para denunciar o visitando eso, ¿no? Esos otros aspectos de la ciudad. Y luego queremos hacer un mapeo otro día, todo esto será hacia finales de noviembre, tenemos que fijar ahora las fechas, como un mapeo que, porque el objetivo va a ser reunirnos, intentar invitar a todo tipo de colectivos o personas para entre todos hacer como un ejercicio de situar en un mapa tanto experiencias como cosas de memoria sobre otro posible modelo de Donosti, ¿no? Pues un poco otras experiencias diferentes que existan, de autogestión o de luchas que ha habido de otro tipo. Bueno, va a ser un intento también de reunirnos, ¿no? Para hablar de eso un poco, porque bueno, es un poco la base de lo que se contrapone igual al modelo que ellos fomentan, ¿no?, con la capitalidad. O sea, tenemos varias ideas, pero bueno, estamos en sus inicios, y si hay gente de Donosti Aldea que se anima, pues eso, aparecer en la charla de hoy o intentar contactar con nosotros en alguna ocasión. Nos reunimos, no es fijo, cada 15 días, depende de las fechas. Bueno, pues animar a la gente también si quiere aportar ideas o participar o lo que sea. No lo sé. Muy bien. Muy bien, pues pienso que lo que nos queda es hoy a la tarde a las 5 en Corchoenea darle un poco más, diríamos, de alcance a esto que aquí hemos escuchado en esta acción desinformativa. Nos quedamos con ese emplazamiento para hoy a la tarde. Tomás, Fabián, José, Miquel, algunas palabras finales y nos despedimos. Que no dejáis que te venden tu ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no hay que dejar que venden tu ciudad. Al capitalismo europeo de la cultura. Gracias otra vez a los cuatro por haberos acercado aquí a Sinchilik Irratia y haber participado de esta acción desinformativa Geiser Erretegia. A vosotras y vosotros que estáis al otro lado de la FM 100, os agradecemos también esa actitud desinformativa por seguir en los medios de comunicación libres. Un saludo, un abrazo, hermano. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.